Caracol. Que ya estamos aquí, ya hemos llegado, somos los de Aragón, Rosa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Los de Aragón, los de Teruel, los de San Pere Galanda. Os recibí también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 580, ya entramos en el casi último mes de emisión de esta temporada de Pequeño Ternasco. Exactamente, nos quedan 6 semanitas de programa. Porque este año estaremos hasta el jueves 7 de julio, San Fermín. Bueno, lo dicho, episodio 580 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, ya lo sabes. Desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Esto que escuchas se llama Huida, el fin y el principio. Vamos a quedarnos con el principio, que para eso estamos empezando. Y es uno de los temas incluidos en el segundo álbum de estudio de título Exodus, de esta formación de la ciudad condal que responde al nombre de Lume. Con los que arranca esta tercera edición de la Semana Ternasca. Tercera edición del programa de la Semana Ternasca. Programa que no solamente está escuchando en directo, puede ser que no estés escuchando en directo en asaltomataradiorock.com, sino lo que lo estés haciendo, por ejemplo, en Asturias, a través de Radio Narcea. O en Tarragona, también la FM, a través de la Senia Radio. Lo mismo nos está escuchando en directo desde Valencia Capital, vía Completa Radio. O en Florida, en los Estados Unidos. O en Venezuela, también vía Seven Rock Radio. Muy probable también que nos esté escuchando vía podcast, a través de nuestro reproductor de podcast, en nuestro player, en la web de asaltomataradiorock.com, que ya sabes que lo puedes encontrar ahí entrando en el menú principal de nuestra web, pinchando en lista de podcast, obviamente. O nos está escuchando en diferido a través de Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha, Radio Consuegra para Toledo, Radio Ardacho, también FM para Valencia Capital. En los madriles, a través de Radio Utopía para la zona norte y para la zona este, en la Rúa, en la Radio Universitaria de Alcalá de Henares. también ya en la Comunidad de Madrid, en la Sierra, en Radio Guadalix, en Radio Matorral o en Radio Miraflores. O también en redifusión en la plataforma Vicus Radio o en Argentina a través de Radio Crimen. Por cierto, primeros saludos internacionales precisamente hasta la Argentina, que hemos visto por ahí la banderita. Mogollón de saludos hasta Estados Unidos, hasta Polonia, hasta Guatemala, hasta Francia, hasta Alemania y por supuesto también en España están un montón de banderitas que nos aparecen ahí en esa página que nos chiva desde donde nos estáis escuchando en directo. Y también, como no, tenemos los primeros saludos desde nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera, los ternascos y ternascas integrados en este grupo, que ya nos van diciendo que están escuchándonos en directo mediante ese característico y poderoso gruñido, ese gro, que siempre les solicitamos para que nos indiquen, pues eso, que nos están escuchando ya. Ahí bien atentas y atentos. Nos llegan saludos desde el Levante, desde el sur de Valencia, desde la capital alicantina, el comando Punga Alicia Alicante, en el CSA Magallanes, el barrio de la Florida, con nuestro ternasco Fer a la cabeza y toda la people ahí congregada. Buen provecho, buen profeito. Tenemos también saludos Nafarroa Prider de Muchante, ese San Hammer. Y nuestra ternasca Eli Creator Zaragoza Style escuchándonos desde Épila. Ayer os informábamos de los conciertos que podíais disfrutar de nuestras bandas asociadas este próximo viernes. Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero con los del sábado. Hay tantos conciertos que tenemos que dividirlo en días, que si no se nos amontonan, se nos agolpan, se nos apelotonan. Primero de esos conciertos, Roxa Rosae. Sanduye en Barcelona. Efectivamente, los folmetaleros zaragocienses estarán este sábado 4 de junio en la sala Upload de Barcelona con una invitada muy especial que les acompañará sobre el escenario, como es Clara Big de los Embersland. Ese concierto se celebrará, como te digo, este sábado 4 de junio a partir de las 19:30 horas. Estarán también actuando con ellos la gente de los Blind Point y será en la sala Upload de la avenida Francesc Ferrer y Guardia número 13 de la ciudad condal. Como te digo, a partir de las 19:30 horas. Y la entrada para ese concierto tiene la culpa 12 euritos que podrás adquirir en el link que acompaña al artículo del podcast. Ya sabes que todos los días, de lunes a jueves, Pequeño Ternasco va su podcast acompañado de un artículo donde puedes ver todos los videoclips de las canciones que han sonado y pillar la información directamente escrita con links directos a muchas cosas, entre ellas la venta anticipada para este concierto de los Sanduye el próximo 4 de junio en la sala Upload de Barcelona. Mandamos también saludos hasta Irlanda y Bulgaria. Y Rosa Rosaete y dice, ¿cuál es el siguiente concierto del que te vamos a informar? Concierto de Vacío. Efectivamente, la formación murciana que estará actuando este sábado también, 4 de junio, en la capital de la comunidad de Murcia, que es Fermosa Eres. Estarán actuando en la sala Gamma, en la calle Las Moreras 251 de la capital murciana. 10 euros del precio de la entrada anticipada, 14 euros en taquilla. La apertura de puertas será a partir de las 9 y media de la noche y les acompañarán sobre el escenario la gente de Reverso. Vas a tener también enlace directo a la venta anticipada online para este concierto de Los Vacío. Y mucha más información sobre este concierto y muchas más cosas sobre esta fantástica banda mañana aquí en entrevista con su cantante, su guitarrista y voz principal, Carlos. Así que, como te digo, que vas a tener una información mucho más detallada en el día de mañana del concierto de Los Vacíos. Vamos a por el último concierto que te recomendamos para este fin de semana, Rosa Rosae. Y en Bilbao, Los Desastres. También este sábado 4 de junio en la Sala Saque. En la calle Ibáñez de Bilbao, número 2, a partir de las 20:30 horas, la anticipada 10 euros, la en taquilla 12. También vas a tener enlace directo a la plataforma Ticket and Roll, que es donde se pueden conseguir estas entradas para ver a Los Desastre y a una banda muy amiguísima y hermanísima suya, como son los jovencísimos Barracuda, a los que vamos a escuchar ya de ya, Roxa Roxae. Con este tema, que es su más reciente sencillo extraído de En la Calle, el de el EP debut de los chicos de Cien Pozuelos. Fantástico power trio Barracuda, ya te digo, este sábado 4 de junio, si estás en Bilbao, no te lo puedes perder en la Sala Saque, acompañando a los magníficos Desastres. Barracuda, esto se titula Lorenzo Orsetti. Es que ya no estoy aquí. Bueno, no te preocupes demasiado. No me arrepiento de lo que viví. Morí haciendo lo correcto, defendiendo al más débil, manteniendo fiel mis ideas de justicia, igualdad y libertad. Igualdad y libertad, mi vida sigue. Nos llegan también saludos desde San José, desde Costa Rica, vía el grupo de la Conciencia Rockera en Telegram, de nuestro ternasco y compañero de ondas, Esteban Pura Vida Mae. Esteban, nuestro compañero en Subsuelo S.A. Todos los lunes aquí en la Radio Online del Rock, a partir de las 22:00 hora Madrid. La guerra trae miseria. Hey, también tenemos saludos Logroño Power, ese Diego que si dice que sí, hoy sí y ayer también, muchacho. Fue imposible escuchar que le doble la dosis. Dale al player de podcast, Messier. Muchas bombas. Contra las guerras, grita no. La guerra.

señora Jones. Tengo que hacer un informe de su estado. ¿Cómo se encuentra? No, ¿un poco no me mejor? Siento muy bien. ¿No? ¿Se ha tomado la medicación que le recetaron? No. ¿No? ¿Por qué no? Bueno, creo que es inútil tomarlas, ¿entiendes? Ah, ya lo entiendo. Creo que necesita animarse. No, no, no, no. Parece que está un poco incómoda. ¿Qué le ocurre? Te contaré mi problema. Hace 15 años que no tengo relaciones sexuales. Vaya. Estoy cansada de estar en esta residencia de ancianos, aunque sean muy amables. Pero es que estoy tan cachonda. Estamos escuchando una banda debutante, una banda de metal extremo noruega, con nombre de demonio noruego. Se llaman Volberg. Volberg con la frente marchita. Y resulta que también hay unos estadounidenses que responden al mismo nombre y que tienen ya un trabajo anterior. Pero bueno, estos son los genuinos porque se llaman Volver como un demonio noruego y son de Noruega. Esto que escuchas se llama Death to the War. No de War de la guerra, Wore, Wore. Es que no sé cómo se pronuncia muy bien, la verdad. Wore de prostituta. Muy, muy feministas estos, sí. Y como te digo, es el primer adelanto que ofrecen de su álbum debut, un álbum que lleva por título War. U-A-A-R, War. Tengo problemas con el inglés como para pronunciar en noruego, ¿sabes? ¡Pequeños desastres! Ahí está, se desconectándose en directo para escucharnos desde la Catalonia Crew de Barcelona, Ciudad Condal. She's a bandas debutantes en esto del metal extremo, esta vez from Catalonia. Estos son After Doom. Assembly of Chaos es el título de su ópera prima, una ópera prima a la que da título precisamente el tema que escuchas, After Doom, Assembly of Chaos. Mandamos también saludos hasta Bolivia, que han decidido conectarse para escuchar Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Shut up. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Nuevamente Pequeño Tenasco, la bestia danesa. Tercer tema y primer sencillo una vez publicado del cuarto álbum de los Baez. Un trabajo que lleva por título Justitia y del cual estamos escuchando pues el corte titulado Creature. Ay, criatura, criatura. Estamos también recibiendo saludos vía el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera de una de nuestras criaturas más queridas, los ratones colorados. Una de nuestras bandas asociadas que siempre nos saludan a través de su voz y guitarrista es Elías Saupay desde Los Madriles. Time beyond your traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. He echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico. ¡Este! Encima de sulfato de sol. De cloro. No, sulfato no, no se lo queda. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y ha afectado a gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas y hay gente que tenía que ir a trabajar que no ha podido coger el coche. ¿Pero qué dices, triste? ¡Triste, que eres un triste! ¡Triste! Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Para cualquiera que estuviese escuchando la sección del Rincón Oscuro y estuviese confuso, no es heavy, es de metal, ¿eh? No es lo mismo. Bueno, continúas en la sintonía de Salto Mata Radio Rock escuchando Pequeño Ternasco, el podcast es riguroso, directo, turreto, que se viste de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Per de Calanda. Pero probablemente, a lo mejor probablemente, similarmente, no lo estás escuchando en Salto Mata Radio Rock en directo, sino que lo estás escuchando en directo también en alguna de las FMs que se dignan y tienen a bien retransmitir este programa en sus emisoras. Como por ejemplo en Asturias, Radio Narcea. En Tarraconova, la Senia Radio. Completa Radio para Valencia. Y también en directo para Miami, Florida y para Venezuela vía Seven Rock Radio. Si no estás escuchando vía podcast, te agradezco la escucha y eso quiere decir que has entrado a la web de asaltomatarradiorock.com, le has dado al menú principal la lista de podcast y ahí nos has encontrado. Y también en diferido en FM a través de las siguientes emisoras: Radio Cadena Española para Madrid y Castilla-La Mancha. Para Toledo vía Radio Consuegra. Para la capital Che, para Valencia a través de Radio Ardacho. La capital de Españistán en la zona norte por Radio Utopía en la zona este. Por la radio universitaria de Alcalá de Henares, La Rúa. También en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la Sierra Madrileña, agazapados entre los matorrales de Radio Guadalís, Radio Matorral, nunca mejor dicho, y Radio Miraflores. En la plataforma Vicus Radio también nos pasan en diferido. Y para toda la Argentina a través de Radio Crimen. Me encanta ese nombre. Bueno, antes estaba diciendo con la última canción del Rincón Oscuro con los Baez, que se llamaba Creature. Decía yo, ay, criatura, criatura. Pues lo mismico para la protagonista de la primera bizarrada, que como siempre nos trae Roxa Rosae. Stripe trabajó accidentalmente en la despedida de su hermano. Esta escala me suena, ¿no? Casualidades hay muchas, pero no tan curiosas como la de Kendra, una muchacha que trabaja como stripper y que bailó en la despedida de soltero de su hermano sin saberlo. Esto te pasa por no mirar los folletos, guapa. La bailarina, que también trabaja como modelo de OnlyFans, se había quitado toda la ropa y se había quedado como Dios la trajo al mundo, como su madre más bien, antes de darse cuenta de que su hermano estaba entre el público observante. Ya solo faltaba que se hubieran palmado, ya. ¿Para qué quieren más? Fue tal el bochorno el que le produjo la situación que decidió subir su historia a TikTok. ¿Pero por qué? Pues si estás abochornada, ¿por qué no tienes que subir a TikTok? Es que no lo entiendo. Qué manía de contarlo toda la vida. Es que de verdad. Bueno, pues como tantas otras y otros tontolabas, decidió poner su putada en TikTok para que se entere todo el mundo de lo desustanciada que llega a ser, ¿eh? Terminé siendo la stripper en la despedida soltero de mi hermano y no me di cuenta hasta que estuve completamente en pelotas, escribió Kendra en el vídeo, que ya ha sido visto más de 10 millones de veces, fíjate. Una tía en pelotas y encima con sorpresa, como para que no tenga visiones. Ay. Lástima de sociedad. ¿Pero cómo que no se dio cuenta?, preguntó un usuario, mientras que otro añadió: yo me habría dado cuenta de todos los amigos de mi hermano y obviamente de mi hermano también. Sí, claro, por los cojones. Qué atrevida es la ignorancia, de verdad. Sin embargo, otros defendieron a la chica y señalaron que podía ser difícil reconocer las caras cuando estás en el escenario y tienes unos focos apuntándote directamente a la cara. Obviamente sí, pero vamos, que primero entérate de quién es la despedida, porque es que no es que estuviera él en la despedida soltero, no, es que era su despedida. Comentaba otro usuario: la iluminación de los clubes puede dificultar mucho el aspecto de los clientes si estás en el escenario, porque las luces del escenario a menudo brillan justo en la cara del bailarín. Pues no le falta razón. Pero bueno, independientemente de los comentarios a favor y en contra, lo importante es que Kendra y su hermano aclaren esta extraña situación y acaben considerándolo como una anécdota graciosa antes de que se les convierta en su particular pequeño infierno. Little Hell. Este es el nuevo sencillo de los Dalí Van Gogh. Dalí Van Gogh, Monet, Picasso. La formación canadiense liderada por Rachel Mugeau lanza New Blood, Old Bones, nueva sangre, viejas heridas, su quinto larga duración. Está escuchando una primera muestra, este pequeño infierno, Little Hell, Dalí Van Gogh. Nos dice Elías: joder con TikTok, ahí enseñas el culo y eres número uno. Sí, hombre, todos enseñas el tuyo, guapo. Mueve tu culo, ratón. We'll be right back. dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Siguiente bizarrada probablemente no, seguramente hubiese ocupado titular y nombre del programa. Lo que pasa es que ahora nosotros estamos centrados en las bandas asociadas y son las que tienen que tener mayor protagonismo. Pero vamos, esta hubiera estado sí o sí. La dejamos en bizarradas, que sus vais a reír, ¿vale? Roxa Rosa, Monde de yeso de pene de Jimi Hendrix será exhibido en el Museo Paleológico de Islandia. Juguetes para compartir. Pásamelo. Sí, pero cuando lo hicieron en molde. Pues ahora mismo te lo voy a contar, Roxa Rosa. Muchas gracias. Desde luego antes de ayer no fue, seguro. El Icelandic Phallological Museum es una institución con sede en Reykjavik que contiene una colección de especímenes fálicos pertenecientes a todo tipo de mamíferos, incluidos los humanos. Ahora añado yo. Probablemente lo tengan ya, porque Ciudad de México es la ciudad con más museos del pinche planeta. Pero como no lo tengan, ya verás tú qué poco tardan en montar uno más grande. Les encanta este tipo de cosas. Lo de hacer cualquier cosa que haya en el mundo más grande, para tenerla más grande ellos. Ahora este centro dedicado, según sus fundadores, al estudio del pene. Pues si es el museo falológico, no van a estudiar las almorranas, obviamente. Ha adquirido esta pieza para su colección, que ya incluye desde falos de animales conservados en formol a todo tipo de iconografía y objetos con esa forma, incluidos la botella de colonia con la polla de Nacho Vidal. Pues excelente noticia para el actor porno, ¿eh? Que todavía tiene opciones de curro por ahí. Se trata de una reproducción bastante exacta de la polla del mítico guitarrista, una bestia parda zurda, que además debía tener un cipote bastante elegante, porque si no, no se la mete en silicona, claro. Creada por la artista Cynthia Abriton, que murió recientemente. Abriton fue una artista estadounidense muy conocida en el mundo mundial por hacer moldes de pollas y de tetas de personajes famosos, como por ejemplo los músicos Martin Atkins de Nine Inch Nails o la estrella de los Woodcocks, Pete Shelley. Jimi Hendrix venía a la ciudad, fue la primera estrella de rock de verdad que mojó en mi silicona para moldes su cipote. Y fue increíble, narraba hace 10 años la autora, que aseguró que la estrella de la música estaba relajado al participar en aquella experiencia artística que lo llenó de... ¡Lo llenó de... felicidad! Happiness. ¡Qué felicidad, Jimmy! ¡Qué felicidad de Black Keys! ¡Qué happiness que me llevan este dúo de Ohio! Que están a punto de lanzar su undécimo álbum de estudio, Dropout Boogie. The Black Keys, happiness. La felicidad. alojamientos en El Rellano. Aunque no lo entiendas, esto es una realidad. Hoy nos tocamos y nos despedimos como banda Samper Galanda con esta baladita, corte número 6 de Sin Rendirme, el tercer larga duración de nuestra banda asociada Hora Límite. Las clases se van. Esto se titula Buscando Sueños. Están ahí fuera de escala. Y con ella nos despedimos, Roxa Roxae. Besos, abrazos y hasta mañana. Yo también os recomiendo que busquéis vuestros sueños, pero sobre todo que escuchéis Pequeño Ternasco cada día. Muchísimas gracias por la escucha. Yo también me despido de todas y de todos vosotros, no sin antes agradeceros enormemente la escucha. Ya sea en directo vía podcast o en las redifusiones. Cuando me duermo para encontrar... Y os recuerdo que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, untando la polla en silicona para haceros un molde o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, se os quiere. Agures, monamures. Esto es Buscando Sueños. Estos son Hora Límite.